los trabajadores, el proletariado argentino, es que la burguesía, en su afán de aumentar sus ganancias, ¿no? O sea, porque nosotros diagnosticamos que ellos están pasando por una gran crisis de concentración monopólica y donde hay disputas permanentes entre distintos sectores. Y eso lleva a que, con la influencia que tienen sobre los gobiernos, sobre los estados, tienen a tensar la cuerda lo más que se pueda en lo que nosotros denunciamos o vemos como que es la lucha de clases, ¿no? Acá hay un proyecto claro, concreto, que es el intento de disciplinamiento de nuestra clase obrera. También hay una clara intención de ajustar y achicar aún más los salarios, cuando no es por inflación, es por presiones que se producen a través de despidos y, bueno, justamente, reducción de planta de personal y aumento de la producción, o mejor dicho, manteniendo los ritmos de producción, y eso es lo que hace aumentar de ellos la rentabilidad. O sea, ese es el proyecto, claro, que queda dibujado en la lectura que hacemos nosotros como clase, ¿no? Y para ello también cuentan con la complicidad de lo que nosotros venimos denunciando permanentemente de los gobiernos. Por eso decimos que los monopolios se han apoderado de los estados y son los que dirigen la política de Estado. Por eso no es de extrañar que en este último gobierno los monopolios hayan puesto toda la carne en el asador, y por eso ha puesto sus mejores hombres en los puestos clave de dirección de los distintos ministerios. Un caso concreto, claro, y que nadie puede negar es la actitud de Aranguren, ministro de Energía, que impulsó este terrible tarifazo que quiso castigar a toda la población con el pretexto de años y años de atraso de tarifa cambiaria, pero sin comentar o sin nombrar los años y años de subsidios que han tenido por parte del Estado todas estas empresas que manejan la energía en el país, la que producen y trasladan energía, que han sido beneficiadas por subsidios estatales a más no poder. Entonces, no es que hubo falta de inversión, no se invirtió porque no se quiso, porque los recursos los tenían, y la concepción de este gobierno era que la inversión se haga a través de la extracción de la población a través del ajuste de tarifa. Aranguren, socio, aunque minoritario, de la empresa Shell, con este tema del gas, con este tema de la tarifa del gas, con este tema de importar gas para suplir, según ellos, las necesidades que no se cubren en la producción local, benefició directamente a su empresa, a la cual él pertenece, ¿no? O a la cual, de la cual ha sido CEO, o sea, ha sido gerente general y manager, hasta hace menos de un año atrás. Y hoy, y también socio con acciones propias. Por más que hayan dicho que las vendió, el negocio sigue estando. Él ha hecho una maniobra desde su posición de gobierno para beneficiar a la empresa a la cual perteneció y pertenece de alguna manera. Entonces, eso es lo que hemos visto esta semana. Hoy nos están enrostrando esta convención internacional que se está produciendo en Buenos Aires con la llegada de muchos empresarios que vienen a ver qué le ofrece la Argentina, qué le ofrece este gobierno, qué le ofrece este país para seguir expoliando y esquilmándonos con futuros negocios que son otras más promesas y promesas, cuando ellos lo que buscan es justamente un campo fértil para sus inversiones, que eso es invertir poco y ganar mucho, y si se puede pagar menos, todavía mejor para ellos, ¿no? Eso un poco lo estamos viendo en estos días. Y bueno, y como decía Rosy, nosotros que vemos la realidad desde esta perspectiva del trabajador, vemos que se sigue dando pelea, que se sigue enfrentando a las patronales inescrupulosas, sea, Rosy decía que bueno, los trabajadores salimos a las calles, tomamos las calles, piqueteamos en los frentes de la fábrica y en algunos casos también se han tomado hasta sindicatos, ¿no? Sí, como fue el sí. caso de los de UTA en Salta. En Salta, donde sí. un grupo de trabajadores directamente se metió dentro del edificio del sindicato para que justamente la burocracia que dirige el gremio escuche su reclamo y bueno, que es no solamente una cuestión salarial, sino también problemas de la obra social y cosas por el estilo. Que eso también está pasando acá en Mendoza con los obreros vitivinícolas, que también se encuentran con una obra social deficitaria, empobrecida y depreciada al máximo. Muchos compañeros vitivinícolas optan recurrir al servicio público de hospitales, centros de salud y no acercarse a la obra social porque bueno, está manejada por el FUEVA, que es la Federación Obrera Vitivinícola de la Argentina, y bueno, en un divorcio total con los OEVA, los sindicatos locales, y fundamentalmente donde se ha hecho un despilfarro durante años, y bueno, y prácticamente la obra social está vaciada y no da respuesta a sus trabajadores. Bueno, ante eso los trabajadores están empezando a tomar medidas y están empezando a tomar iniciativas para enfrentar esa situación. Tenemos conflictos importantes, grandes por un lado, pequeños por otro, pero como nosotros decimos, no hay lucha chica ni lucha grande, porque todo lo que se pueda hacer desde la pelea, desde la lucha, contribuye con ejemplo y contribuye con experiencia al resto de los trabajadores. Bueno, es un poco nuestra misión y vamos a tratar de, bueno, en este programa, tratar los temas desde ahí. Siempre es un paso adelante, una lucha, aunque sea pequeña, siempre es un paso adelante. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en el próximo bloque. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar igual, no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Noción del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. somos los mismos de siempre. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con un trabajador y delegado de Metalmecánica, que es de la empresa del Grupo Techín, de Villa Mercedes. Ellos tuvieron un conflicto, están en conflicto. Vamos a hablar con José Rodríguez, que nos va a contar un poquito cómo está la situación y cómo la van llevando. José, buenas noches. Buenas noches, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa te hablan para preguntarte, bueno, ¿cómo es el conflicto ahí en la empresa donde estás trabajando? ¿Cómo están los compañeros? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros trabajamos en la empresa Metalmecánica de acá de Villa Mercedes, San Luis. Es una empresa que tiene dos plantas acá en Villa Mercedes. Está radicado hace 30 años más o menos. Uh-huh. Es del grupo Textil, del grupo Tenari también. Y bueno, nosotros actualmente nos encontramos en un régimen de suspensiones, como tuvimos el año pasado. Sí. Y ahora se nos termina este régimen, este acuerdo, el 10 de octubre aproximadamente. La semana pasada, la empresa, bueno, teníamos un solo turno trabajando, el turno mañana. Nosotros el que fabricamos son varillas de bombeo para los pozos de petróleo. Para los pozos petroleros, ajá. ¿Y me escuchas? Sí, sí, sí. Y protectores para los tubos de encamisado que fabrica Siderca en Campana. Ajá. La semana pasada, bueno, actualmente, como decía, estamos en un régimen de suspensiones, también en octubre, el año pasado también, tuvimos 6 meses. Que incluso también traigo colación, tuvimos de mayo del 2015 hasta octubre tuvimos suspensiones y trabajamos un mes, hasta el 30 de noviembre, y el 30 de noviembre nos despidieron 63 compañeros, el cual pudimos reincorporar 12, y este conflicto terminó en febrero de este año. Uh-huh. Bueno, el conflicto actual es el siguiente: que la empresa hace 2 años más o menos nos comunicó que tenía intenciones de llevar una parte, una idea económica, unas líneas de Metal Centro, que es la que fabrica protectores, para llevarlo a Campana, allá a Siderca, por una cuestión de costo, y que ellos tenían intenciones de traer o ampliar la línea de varillas con otras máquinas, productos nuevos. Sí, en realidad lo que pasó la semana pasada, vinieron directivos de Buenos Aires, mientras nosotros estábamos reunidos con ellos, con los representantes de la empresa que vienen de Buenos Aires, y con el jefe de relaciones laborales que está acá en Villa Mercedes, que es el que normalmente hablamos, ya presento gremio, ellos convocaron a la gente, al compañero que está el turno mañana, a una reunión, a una charla. Siempre hay esos comentarios de que se llevan las máquinas, de que no siguen, les pide gente, bueno. Sí. En definitiva, nosotros no participamos en las reuniones, llegamos unos 5 o 10 minutos para finalizando. Ahí a los compañeros les comunicaron, y a todo el personal, que la empresa tenía intenciones de... Habían aprobado hace una semana, según ellos, una inversión de casi 9 millones de dólares para ampliar la línea de producción de varillas con un producto nuevo, con una varilla metalizada, endurecida y cuplas. Y dentro del plan de inversiones ese significaba migrar o llevar las máquinas de Metal Centro que ellos habían anunciado hace como 2 años, ¿no? Sí. La gente, en realidad, los compañeros no hicieron preguntas, ellos tampoco le dieron pie para que preguntaran, no lo dijeron a la gente, incluso los compañeros que estaban en reunión para la situación gremial, que muchas veces los cuento, porque muchas veces los compañeros preguntan dónde están los delegados, qué nos pasa. Entonces ese tipo de maniobra, esa práctica desleal que practiquen los empleadores con los trabajadores, su situación gremial va en contra de los intereses, o sabemos, contra el interés de los trabajadores, sabemos muchas veces cuáles son las intenciones, que no deben ser muy buenas, o mucho que pensar, ¿cierto? Sí. Y bueno, en definitiva, bueno, le comunicamos a la gente, se retiró a las 1:30, cuando en realidad el turno termina a las 14 horas. Eso fue el jueves pasado, y el día viernes, ese mismo día, en ese momento, cuando terminaron la reunión, les dieron asueto para el día viernes. Bueno, nosotros ese mismo día tuvimos dos reuniones con la gente de Buenos Aires. Nos manifestaron que, sí, a partir del día 12... del lunes 12, ellos tenían intenciones de ver las máquinas. La reunión que mantuvimos fue que queremos que garanticen los puestos de trabajo. Claro. También aclaro, porque nos pasó en el 2010 que ellos se llevaron una línea nueva, que se hizo una parte, una línea de autopartes, y hacíamos un tubo para las puertas de las Volkswagen, los vehículos Volkswagen, Ford, Toyota. Entonces trabajaron 28 compañeros, pero fueron reubicados, porque en ese momento había producción de protectores y de varillas, ¿está bien? Eso nos pasó en el 2010. En el caso este, donde ellos tienen intención o se llevan esas máquinas, que son tres inyectores y tres tornos, sí. Y que incluso días anteriores, semanas anteriores, se llevaron las matrices, se llevaron las matrices, no son muy grandes, son fáciles de manipular y de meter en un camión entonces bueno, lo que nosotros solicitamos, la reunión que tuvimos el día jueves, fue que ellos garantizaran los puestos de trabajo, si bien nosotros no los negábamos a que se llevaran las máquinas, pero que firmaran y que garantizaran los puestos de trabajo, pues, supuestamente la inversión que iban a traer. Claro, porque supuestamente si van a hacer una inversión es porque siguen teniendo ganancias. Achicar por ahí el personal con estos despidos y con estas suspensiones, ¿qué es lo que le genera a ellos? Más ganancias, porque con menos gente la siguen haciendo a trabajar igual. La producción, ustedes deben ver la producción que sale y la producción que manejan, y no debe haber mermado mucho como para justificarle a la empresa de que haga despidos o deje gente afuera porque supuestamente está perdiendo. Sí, casualmente. Es más, hay una referencia que el año pasado, en julio del año pasado, cortando suspensiones con una semana menos de forja, porque había un turno americano 6x2, trabajaban todos los días, horas. Sí. Y la forja llegó a producir 70.000 varillas, o sea, es una producción normal, con una semana menos de trabajo, de porque había suspensiones. Claro, por eso. 30 días. O sea que los días que estaban laburando tenían que laburar más. Sí, claro. Porque ellos lo veo más la producción no bajó. Los compañeros nos cuestionan una parada de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, cuando estamos 15 días en la casa. Claro. Claro, sabemos cuáles son las intenciones. Y cuando les hacen las suspensiones, ¿a cuánto les pagan? ¿A qué porcentaje les pagan? Nosotros tenemos una garantía horaria y más o menos llegamos a un 90%, 92%, 88%, 90%, 92%, depende de la turística que usted. O sea, si la trabajamos en el mes, una o dos semanas, pero de mañana y de tarde, bueno, agarramos por el fiscal el sábado de la tarde, por ejemplo. Nosotros tenemos un 6x1. 6x1, claro. Compañero, buenas noches. Te habla Enrique. Buenas noches. ¿Ustedes tienen que ver algo con Tubier? Porque más o menos lo que contaste del conflicto del año pasado, nosotros estuvimos cerca de la gente de Tubier. ¿Tienen algo que ver como empresa? No, Tubier es otra planta metalúrgica que no tenía afiliación. Y como nosotros somos delegados, bueno, Villa Mercedes no es tan grande tampoco, ¿cierto? 120.000 habitantes, se los conocemos. Claro. Y bueno, nos habían contactado nosotros, nosotros estuvimos apoyando el conflicto, por eso por ahí se asocia la, la participación nuestra ahí con gente de Cibierto, pero ellos tuvieron, han de ser competencia cierta porque ellos también fabrican tubos para el encarnizado. Claro, sí. ¿Está bien? Sí, ahora, sí, la, sí, la excusa de la empresa es la caída de la producción petrolera, pero bueno, una cosa es la caída y otra cosa es que se deje de producir, porque el petróleo se sigue produciendo, los pozos siguen trabajando, por lo menos los pozos activos, ¿no? Que es un poco lo que ha estado manteniendo toda la industria vinculada hasta, hasta hace poco. ¿Cuántos trabajadores son ahí en Metalmecánica, compañero? Bueno, en la planta de la ruta 55, donde fue el conflicto, nosotros llegamos a tener hace 2 años, lo que pasa es que tiene esta crisis, el tema de las suspensiones, el tema de la crisis petrolera, nosotros nos viene afectando hace 2 años, y después con el gobierno nuevo, de que no, de que bajaron la inversión en YPF y todas esas cosas, ha disminuido un 25-20%, según allí que vemos. Lo que nosotros llegamos a tener hace más de 2 años era casi 340 compañeros solamente en la planta de la Ruta 55. Y teníamos 120 compañeros en CIPSA, o la otra planta, ex-CIPSA, se llama. Que también, que es la que fabrica la varilla y nos trae a nosotros, y nosotros la procesamos, los enterrojos y todos los procesos. Y hoy en día, por ejemplo, en Metalmecánica, en Metalmecánica nos quedan 180 compañeros, aproximadamente, 188, más o menos, en producción, la gente, digamos, los compañeros de WOM. Claro, eso quiere decir que ya ha habido una reducción de personal, se les impuso ese turno 6x2, que es prácticamente un cuarto turno, porque ahí trabajan... Lo sacaron. Sí. Sobre gente también. Claro. Y ellos sacaron. O sea que ellos siguen con la intención de seguir achicando este personal. Sí, ellos, es más, o sea, estaba desde el año pasado, fue 2015 y fin de 2014 más o menos. Ellos emplearon el año pasado y este año la política del retiro voluntario. Sí. Porque hay compañeros que están en cierta situación de conflicto por alguna enfermedad prolongada o algo, y ellos como que lo van llamando y decir, bueno, te conviene el retiro, porque si no, cuando vuelvas, yo no sé si voy a tener laburo para vos. O sea, es política, justa. Nosotros, como nos llamamos compañeros, y esperamos intercedemos, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, lo que vemos que ellos no hablan con la gente y le meten miedo con esta situación generalizada en el contexto, más allá de la crisis, más allá de eso. Lo que nosotros hemos visto, y yo me buscaba lo que digo, es de que ellos aprovechan la oportunidad al haber menos carga de platos en la producción, ellos aprovechan hacer una reestructuración de personal. Claro, ni siquiera se les ocurre diversificar su producción como para decir, bueno, tengo mano de obra calificada, decir, bueno, vamos a apuntar a otro nicho que no sea exclusivamente el petrolero. Fíjate vos, mirá, yo te voy a leer acá una declaración que ha hecho Roca, que es el capo ahí, el CEO de todo. Sí, no lo grabé. Dice acá en el discurso, bueno, ahí en la mini cumbre esta de Davos, Argentina, que están haciendo ahora en Buenos Aires. Dice, en el país tenemos oportunidades en muchos sectores. Quiero subrayar la agricultura, la energía, la infraestructura, los servicios. Falta infraestructura como construcción, viviendas y toda la cadena de valor que está alrededor de la industria automotriz. Esto lo dice Paolo Roca del Grupo Techín. O sea que un poco él también está ofertando el país como el Macri. Lo está ofreciendo al resto de los empresarios. Ahora, de su específica actividad no dice absolutamente nada, ¿no? Lo que escuché yo en declaraciones, además te lo hice en inglés, las declaraciones que la vi recién en un canal de Buenos Aires, sí. Vi que el mensaje, incluso por sindicato, bueno, por gobierno, todo es que te digan los sindicatos que no peleen tanto por el salario de los compañeros, claro, sino que de algunos pocos, sino que peleen por los puestos de trabajo, por garantizar, o digamos, por los puestos de trabajo, que en realidad está siempre la empresa y no por puestos. O sea, ahí entendemos el mensaje de la flexibilización de que estamos hablando anteriormente, claro, porque también dice ahí, bueno, pues, dice ahí el tema de la productividad, para ser más competitivo y claro, todo lo que viene. Y lo hemos visto en estas políticas, nosotros venimos viendo hace y tiempo sí, y después de que claro, cambió sí, el gobierno, sí, no es por nada, pero claro, es así, no, y con mayor énfasis. Y José, eso lo estamos viendo también como Techín lo está aplicando en sus otras empresas. En Siderca, en Tenar y Siat, también que están ajustando, amenazando con despidos, haciendo algunos despidos así al voleo, digamos, como para asustar a los trabajadores. Y bueno, y esta política también del gobierno que dice, bueno, no vamos a reabrir paritarias, cuando se prometió en una paritaria que se iba a arreglar una parte en una primera etapa del año y iba a haber un reajuste de ese valor de paritaria en la segunda etapa. Bueno, ahora los empresarios, junto con el gobierno, dicen, bueno, no va a haber paritaria porque no se puede, porque hay crisis, porque le tenemos que poner el pecho entre todos. Pero acá el que termina poniendo el pecho siempre en el bolsillo es el trabajador. Por eso es que, bueno, nosotros alentamos a todos los trabajadores que defienden tanto su puesto de trabajo como la dignidad del trabajo, porque ganar un salario digno es parte de la dignidad de ser trabajador. Entonces, si estos tipos pretenden ajustar sobre el bolsillo de los trabajadores con estos horarios rotativos, estos turnos rotativos, con mayor productividad, donde la productividad del trabajador no la ve reflejada en el bolsillo, la ve reflejada en sus líneas de crecimiento la empresa. Lo importante es que, bueno, que se da lucha, se da pelea, los trabajadores se organizan y tratan y le ponen un freno en cierto modo a estas medidas. Y José, decime, ¿cómo están organizados? ¿Hacen asambleas? Sí, nosotros actualmente, bueno, llegamos, entre comillas, a un acuerdo, porque en realidad esto pasó entre el fin de semana y el fin de semana pasado. Sí. Y nosotros hicimos guardia ahí un poco con compañeros hasta que el domingo empezaron a llegar camiones a las playas. Ajá. Y el lunes de la mañana ya arribó un camión con herramienta para echarnos las máquinas. Entendamos que todos los compañeros de todas las líneas de producción están actualmente y estaban, a partir del sábado, estaban en suspensiones, en la actividad. Sí, trabajar dentro tranquilamente, cosas que nosotros nos dijeron la fecha más o menos, pero no nos acertaron lo que nosotros pedimos y no tuvimos respuesta en ese momento. Claro. Entonces el lunes nos convocamos a las 6 de la mañana, 17, la puerta de la planta y no dejamos ingresar los camiones. Ah, claro, perfecto. También hasta que la obligamos, entre comillas, la empresa a que pudiera negociarla y dar respuesta a lo que habíamos hablado el jueves ese anterior. Ajá. Bueno, en definitiva, estamos el lunes hablando cerca de las 20, la última sí, reunión, donde habíamos ¿y a qué que ellos sí estaban de acuerdo, bueno, de retirar las máquinas y de aplicar la inversión esa, sí, justamente, de asegurarla y de que la reubicación de los muchachos que fueron afectados, que era aproximadamente, de forma directa, 20 compañeros, sí, los íbamos a reubicar en conjunto con ellos, ¿cierto? Sí, claro. La empresa reubicarlo de acá en el tiempo, en el lapso que se terminara de hacer la inversión en la etapa que ellos dicen. Bueno, en estos 6 meses donde nosotros ahí también ellos lo que nos trataron, la propuesta y la charla que tuvimos, negociaciones, digamos, que tuvimos por un periodo de suspensión a partir de octubre de 6 meses más, o sea, hasta el 10 de abril. O sea, nosotros, ¿cuál es la seriedad? Nosotros en esos 6 meses tenemos que hacer tripa corazón y tratar de ubicar en el conjunto, tratar de ubicar los 20 compañeros presos. Claro. Pero hermano, no hay garantía. Que además, en cierto modo... el día de ayer martes, sí, en el borrador del acta del acuerdo, eso es lo que habíamos hablado el lunes a las 20 horas, que fue la última reunión, y que nosotros convocamos a los compañeros a las 23 horas a una asamblea general para tomar decisiones. A ver qué pensan los compañeros, que porque nosotros consultamos el vaso, se les pregunta a mis compañeros cuál es la decisión que tomamos, ¿no es cierto? Claro. Ellos el martes a la mañana, no sé, supuestamente, bueno, la asamblea decidió llegar al acuerdo ese, o sea, aceptar esa suspensión por 6 meses más, y bueno, que se llevan las máquinas y después tratar la reubicación. El martes, incluso cuando fuimos ayer a firmarla, no estaba puesto el texto, esa parte de las cláusulas no estaba puesto. Claro. Ahí tuvimos como 4 o 5 horas para que trataran de probar lo que habíamos hablado el día anterior. Claro. ¿Entiendes? Bueno, ahí tenemos nosotros el ejemplo de Siderca, de Tenaris, mejor dicho, donde también hubo un intento así y los compañeros lograron reincorporar a los 15 trabajadores que quedaban afuera, por supuestamente antecedentes gremiales, porque fue así, y bueno, pero eso se consiguió a través de la postura firme de todos los trabajadores de plantarse y paralizar la fábrica. Indudablemente que se presenta ahí una situación bastante conflictiva, ¿no? Porque están bajando una línea de producción y ellos supuestamente tienen todas las justificaciones, pero bueno, tampoco le buscan la alternativa para no dejar en la calle a los trabajadores, que un poco eso es lo que hay que reclamarles, ¿no? O sea, está bien, perdiste una línea de producción. Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Que es un poco lo que están peleando ustedes. ¿A dónde nos reubicamos? ¿O qué hacemos? ¿O qué ofrece la empresa producir para cubrir eso y mantener a esa gente trabajando? Sí, eso es por lo primordial lo que nosotros reclamamos, solicitamos, peticionamos, porque el deber nuestro es cuidar el fuente de trabajo, pero tampoco como el mensaje que dio Pablo Roca, que es lo que vienen ellos promocionando. Si bien incluso en la otra planta, hago este comentario también, la otra planta, por ejemplo, en principio de año quedaban 80 trabajadores de los 120, sí. Y 80, 90, hombre, y ellos no, después que firmamos nosotros la suspensión este año, en mayo, abril-mayo, ellos, más o menos por esa fecha, al mes, a los 20 días, no, la asamblea, los compañeros, no quiso firmar ese régimen de suspensión, igual que nosotros, y le despidieron 40 compañeros. Sí, claro. Y hoy en día quedan 40 compañeros nomás, y la producción también que se va. Claro. ¿Cuál es mi trabajo de trabajo? Ahí en Exipsa, trabajan 4 horas en una máquina y 4 horas en otra, porque no en el caso personal, si bien trabaja la claro. producción, pero entendemos cuál es el mensaje ese también. Claro. Aumentar la producción con la menor cantidad de gente. Claro, trabajar más. Sí, entonces tenemos algunos procesos en común, que también hacemos cuples, mecanizamos las cuples, el accesorio que une la varilla, ajá, y las hacemos en las 2 plantas, incluso en CIPSA y ya en los anteriores, la empresa ha implementado políticas para aumentar, y de hecho que a nosotros nos repercute porque nos piden la misma producción, que es mayor ahí en CIPSA, acá que en Metromecánica. Claro, claro. Y tienen menos gente. Esto es fresquito lo que nos contaste, lo del acuerdo, así que bueno, nosotros vamos a estar dándole difusión, porque por ahí estos conflictos en la prensa común burguesa no se conocen, o se conocen desde el punto de vista del empresario, ¿viste? Que el empresario dice que bueno, que justifican los despidos porque están perdiendo, pero nosotros damos la posición nuestra de los trabajadores. Por eso nosotros en nuestros programas decimos siempre que tenemos la visión del trabajador y que buscamos siempre la información de boca de los trabajadores, porque esa es la que nos interesa. Esa es la que queremos transmitir y darle difusión. Así que bueno, desde ya le vamos a dar difusión. Nosotros, el programa nuestro, se lo pegamos a un montón de gente para que lo escuche, para que lo divulgue, y de esa manera vamos colaborando un poquito con ustedes, desde acá, desde tan lejos, desde Mendoza, dándole difusión al problema de ustedes. Y bueno, y con todo el apoyo, con toda la solidaridad, el apoyo, fuerza, compañeros, porque esto, los empresarios se ponen cada vez más duros cuando mayores crisis tienen ellos. Entonces, ante esa dureza de los empresarios, nosotros tenemos que tener mayor fortaleza y mayor unidad. Entonces, se puede, porque se puede. A lo largo de la historia, el trabajador ha demostrado que se puede. Y bueno, y hay que seguir adelante, cuidar a los compañeros, bueno, y seguir dándoles pelea, José. Sí, gracias, José. Y aprovecho la oportunidad para convocar y solidarizar a todos los compañeros en estas situaciones que en este tiempo que estamos viviendo. Sí, totalmente. Y bueno, convocar nuevamente a concientizarse e involucrarse. Yo lo que pido como delegado y es la unión de todos los compañeros para contrarrestar las políticas en contra de los intereses y de derechos nuestros, que son básicos. Exactamente. Nosotros en este conflicto, nosotros lo primero, ya no podemos ver otra situación sino puntualmente el puesto de trabajo, porque si no existe compañero, el puesto de trabajo no existe ningún derecho, porque no existe trabajador. Claro, por eso hay que defenderlo a muerte. Bueno, José, exacto, vamos a estar en contacto. Yo ya te tengo como contacto, te tenemos acá en la radio como contacto, para que cualquier cosa que pase, cualquier cosa que quieras comunicar, para que nosotros lo difundamos, vos te comunicás también conmigo, que ya tenés mi número, y podemos darle prensa. José, un abrazo grande, un gusto haberte conocido, y bueno, y estamos en contacto, ¿sí? Muy amable, buenas noches, gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Bueno, estuvimos en comunicación con José Rodríguez, aclaro, es un delegado de Metalmecánica de Villa Mercedes. Esta Metalmecánica es una empresa del grupo Techín. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical y después vamos a seguir charlando en el otro bloque. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella ya no está más, se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. ya se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Viejo, como la sombra. ¡Qué maestro Gillespie! Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y recién, bueno, hablábamos con un delegado de una planta de Techina en San Luis. Y también nos comentaban compañeros de la empresa Tenaris, de Tenaris, esto era en, de Siderca. Siderca todos los años organiza una maratón, ¿sí? La empresa organiza una maratón para que participen los trabajadores. En Campana. En Campana. Y bueno, este año fue una maratón muy especial. ¿Por qué? Porque los trabajadores, frente a este ajuste a través de los despidos que está haciendo la empresa Techim, ¿cómo decidieron participar de la maratón? La idea era que no era correr una maratón por Siderca, sino correr, a ver cómo le habían puesto, corriendo de los despidos de Siderca. Los compañeros se habían impreso hasta unas remeras que tenían esa frase. Bien. ¿Y qué pasó? Cuando fue la maratón, ellos salieron un poco más adelante, ¿sí? Y medio que se mezclaron, y ahí habían hecho un corte de calle por donde tenían que pasar los maratonistas, y se pusieron las remeras con este logo, y se mezclaron ahí entre los que corrían, los participantes, claro, ya, con los participantes, y bueno, después estuvieron ahí en la entrega de premios todo, pero con el logo de corriendo de los despidos de Siderca. ¿Por qué? Porque ellos en los afiches que habían presentado, que habían puesto antes de esta maratón, que decían que el único que se beneficiaba era el CEO Roca, claro, con esa maratón, que las hacían todos los años como una propaganda de la empresa, y los hacían participar a los trabajadores, los hacen correr, y por otro lado los están corriendo de la empresa con los despidos, con las suspensiones. Entonces, bueno, su forma de participar fue esta, ¿no? Su forma de protesta, sumadas a otras protestas que también han venido trayendo. En Tenar y CIA de Valentín Ancina, siguen los compañeros de lucha, porque si bien reintegraron a estos compañeros que habían despedido, a través de una conciliación obligatoria la empresa los tuvo que tomar de nuevo, los castigan a los compañeros y los siguen persiguiendo. Claro, porque no los suspenden, no los dejan entrar a la fábrica. Claro, les tiran la suspensión comparado con otros. Exactamente. Entonces, bueno, ahí también están firmes. El viernes pasado tenían una audiencia donde seguían defendiendo sus derechos, porque, bueno, lo van a defender hasta las últimas instancias los compañeros. Y bueno, y Techín, convengamos que es un monstruo como empresa, tiene sucursales en México, tiene sucursales en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, por ahí levanta, como decía el compañero con el que hablábamos antes, están levantando líneas, y algunas líneas se las llevan directamente a México, donde la mano de obra es más barata. Singapur. Claro. Y Indonesia, Singapur, Tailandia y Japón. Bueno, en todas esas partes. Tienen mayor ganancia. ¿Por qué? Porque pagan menos sueldo a los trabajadores. Y otra medida que tienen, como decía el compañero, era ajustar la productividad. Con menos gente tienen la misma producción. No decae la producción, pero sí sacan compañeros y obligan a los demás a hacer estos turnos rotativos, y como el cuarto turno, claro, famoso, 6x2, cuarto, claro, para cubrir la producción, sigue saliendo, la ganancia sigue estando y la empresa no pierde nada. Claro, indudablemente que, bueno, como decíamos al principio de este programa, el objetivo de estos monopolios es, en esta etapa, lograr el achatamiento más posible sobre los salarios, ¿no? Uh-huh. Ya pasó la etapa inflacionaria, según ellos, ahora que no tenemos inflación. Del 0,1, supuestamente. Claro. Pero todos sabemos, los que vamos a comprar, todas las mamás y las señoras que vamos al negocito del supermercado, sabemos muy bien que no hay una inflación del 0,1. Y no hay deflación, o sea, bajada de precio, porque acá en este país nunca se bajaron los precios, jamás se bajaron. Y la prueba está, por ejemplo, en justamente, fíjate vos, la crisis que denuncia el grupo Techín, Paolo Roca, famoso explotador nacional, internacional ahora, es la caída de la producción y del precio del barril de petróleo. Que es lo que están tratando ahora de manejar. Es el en todos los lugares donde al bajar el petróleo, a bajar el precio del petróleo, bajan el valor de las naftas. Acá, por el contrario, se aumentan. Se aumentan. Y esto también tiene que ver con la famosa vinculación que hay de estos gerentes, ministros gerentes, que representan a sus empresas. Y bueno, volvemos al caso de Aranguren, ¿no? Que por más que haya renunciado, supuestamente que ha vendido sus acciones a Aranguren, lo tendría que haber hecho en un primer momento y no frente a las presiones del pueblo que presionó tanto por las tarifas, que logró frenar el aumento de tarifas a pesar de que el gobierno y las empresas patalean y patalean por subirlas pese a las medidas cautelares anunciadas. Bueno, y de esta gente amiga. Sí, nosotros tenemos un audio ahora para escuchar, que no sé si lo... No, lo pasamos acá directamente. ¿Lo pasamos acá directamente? Sí, porque en realidad con nuestro operador estamos hablando, preguntándole. Bien, para que salga mejor. Lo pasan por la consola de sonidos, así se puede escuchar bien. El compañero es un compañero, es Alejandro de Siderca, que nos mandó un audio también contándonos qué conflicto estaban llevando adelante, cómo le estaban peleando. Y los trabajadores apelan a todo, a las medidas judiciales, al sindicato cuando apoya, porque en algunos casos el sindicato no apoya directamente, o los vende a los compañeros, y los trabajadores apelan a todo. La lucha y la pelea, el enfrentamiento a las medidas de la empresa, se da igual. Este compañero nos cuenta sobre unos descuentos injustificados que quiere hacer la empresa sobre el salario de algunos compañeros, y cómo ellos están peleándola de todas maneras para que esto no afecte el bolsillo de los compañeros, porque hoy que un trabajador se le afecte, aunque sea en un 10%, como decía el compañero de San Luis, aunque sea un 10% de reducción del salario, es un 10% de ajuste hacia la familia del trabajador. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que detrás de un sueldo hay una familia que tiene que vivir de ese sueldo. Entonces no podemos permitir que se haga ningún ajuste, ni un 10%, ni un 20%, ni un 15%, ni un 1%. Ahora, viste lo que comentaba, retomando la charla con el compañero de San Luis, queda clarísimo, ¿no?, cuál es el objetivo empresarial en este país. Ellos, con una reducción de una semana de trabajo, sacaron la misma producción que con las 4 semanas completas del mes y hasta con más personal incluso. Claro. Entonces, lo que buscan las empresas es justamente eso, ¿no? Que es una manera más del achatamiento salarial que nosotros decimos, porque los compañeros la semana que están suspendidos no la cobran al 100%. Claro. Y si por algún motivo tienen que estirar el horario, hacer una horita de extra, tampoco. las cobran. Exacto. No. Entonces, y bueno, y lo llamativo es que la producción salió tal cual. Exacto. Hubieran trabajado o los cuatro. Que la empresa hizo un ahorro de un 10% sobre cada trabajador suspendido, que eso pasó a ser ganancia de la empresa. Por supuesto. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos a escuchar el audio del compañero Alejandro de Siderca. Logró la reincorporación de los compañeros, pero con la creación de un centro de servicios especiales que en la jerga se le llama pool. Y desde esa fecha hasta el día de hoy se ha quedado suspendido todos los compañeros hasta fin de año, con la mitad del sueldo que venían cobrando, porque este centro fue creado sin adicionales, con el básico pelado, más el 80% del acta de suspensión que teníamos nosotros en la planta, terriblemente desgastado el bolsillo. Y el problema que tenemos ahora a razón de eso es que la empresa alega que le ha pagado durante 6 meses 2.000 pesos por mes en una adicional GMB que no figura en el sobre, y ahora realizó el descuento compulsivo en dos partes. O sea, le sacó casi 4.000 pesos en un mes y 4.000 pesos en el que vamos ahora. Lo que estamos buscando a través de la audiencia es cortar con un conflicto de una inclinación de estancia para que revuelvan la plata a estos muchachos, porque directamente ya se queda afectado la alimentación de las familias, y estamos en esa pelea. La empresa no le da tampoco al Ministerio de Trabajo los fundamentos o las pruebas que piden de cómo se realizó ese descuento de plata, que si fue un error de sistema, dónde figura, cómo figura. También lo hizo en forma arbitraria hacer el descuento a los trabajadores, que es ilegal. Así que estamos llevando a cabo eso. Lo primero que queremos hacer es inyectarle de nuevo la plata de nuevo a los compañeros en el bolsillo y resolver la cuestión de fondo, que se han reincorporado a la planta efectivamente a su puesto de trabajo, porque fueron reincorporados, pero como te comento, estuvieron suspendidos en todo este tramo. Hasta puede estar hasta fin de año, donde la empresa después, a través de ese audio que se hizo famoso de apriete, le dice que van a ser despedidos, por eso agarre la indemnización ahora, si no después se van a ir con la mitad de la plata. Lo que estábamos comentando nosotros recién, ¿no? Cómo el ajuste lo están haciendo en las distintas plantas de... Porque esta también es una empresa que depende de Techín. De Techín, el Grupo Roca. Claro, el Grupo Roca. Bueno, y la verdad que realmente, como dice el compañero, hay que pensar que hay familias detrás de ese sueldo de un trabajador. Y que a lo mejor la única entrada que tienen en la casa es ese salario. Mira, para entender un poquito también todo esto, declaraciones que ha hecho este individuo, este tipo, Pablo Roca, dice, e incluso una carta que le escribe a sus súbditos, por así llamarlo, a sus trabajadores, dice: escribo esta carta desde Houston, de regreso de un largo viaje por los países de Asia del Pacífico. Tuve la oportunidad de visitar nuestras operaciones en Indonesia, Singapur, Tailandia y Japón. Esta es una región que crece a tasas muy elevadas y con una fuerte vocación industrial, y es también una región que necesita desarrollar los recursos energéticos existentes en gas y petróleo. Bueno, sigue, ¿no? Pero yo creo que acá también un poco está la concepción del monopolio, ¿no? Claro. Del burgués. De la ganancia, lo único que importa es la ganancia, claro. El ser humano no importa nada, el trabajador no importa nada. Lo que les importa es la ganancia, la mayor ganancia, con la menor inversión posible. Exacto, entonces, como nosotros venimos denunciando y lo que nosotros definimos como el capitalismo monopolista de Estado. En este estadio del desarrollo del capitalismo no hay fronteras, ¿no? Exacto. Y un monopolio a veces tiene más poder y maneja un volumen presupuestario mucho mayor que hasta un país, por ejemplo. Uh-huh. Y en este caso, esta gente, como lo dice acá mismo, estuve recorriendo nuestras operaciones en Indonesia, Singapur, Tailandia y Japón. Y bueno, y ahí exalta el grado de desarrollo y crecimiento económico que tienen esas regiones. Por supuesto, indudablemente, que los salarios en Indonesia, Singapur, Tailandia y Japón no tienen nada que ver con los salarios que de nuestra clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo que también aclaraba el compañero recién, de San Luis, que él había grabado cuando el Paolo Roca le decía, o le en un diálogo con el presidente Macri, le decía que bueno, que había que pedirle a los sindicalistas que no fueran tan exigentes en sus demandas. Claro. Ahora, que defendieran el puesto de trabajo y no pidieran aumento de sueldo. Exacto, ¿no? Como es... bueno, indudablemente esta es una concesión que también niega al trabajador, claro, porque el que reclama no es el trabajador, es el sindicalista. Claro. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, bueno, que por eso él tiene una concepción de clase en esto, ¿no? Sí. Porque los que reclaman son los trabajadores y los dirigentes sindicales se tienen que poner a la cabeza, o si no, como el dicho no, que los trabajadores irán con la cabeza de sus representantes sindicales en las manos. Bueno, eso es un poco lo que nos muestra esta situación en este segmento de la industria local. Bueno, y en este foro famoso del Mini Davos, en definitiva, ¿qué es lo que es? Los empresarios junto con el gobierno se están poniendo de acuerdo en qué medidas van a aplicar para aumentar su productividad, su producción, sus ganancias, que el gobierno garantice realmente que ellos aumenten sus ganancias y bueno, y tratar de ver cómo se frenan a los trabajadores. Es por eso que cuando los trabajadores se manifiestan hay represión. Es por eso que cuando los trabajadores salen a la calle lo que sale es gendarmería. Es por eso que los súbditos que tienen dentro del gobierno esconden la cara cada vez que hay un problema, ¿sí? O se lavan las manos. Y fíjate vos hasta dónde llega la ambición de poder y de ganancia, que hasta a veces incluye la vida de un compañero, como pasó en Buenos Aires en la línea 60, ¿sí? ¿Qué pasó en la línea 60? Un trabajador que estaba haciendo mantenimiento se encuentra con que los elevadores neumáticos no cumplían con las garantías mínimas de seguridad. Esto ya se lo habían reclamado los trabajadores y los delegados a la empresa, que no estaban trabajando en condiciones óptimas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lamentablemente el elevador neumático falló y el colectivo cayó sobre el compañero que estaba haciendo la reparación. El compañero quedó en grave estado, fue trasladado al hospital y murió a las pocas horas. ¿Qué nos muestra esto? Que realmente, como decíamos, a los empresarios no les importa el ser humano, les importa la ganancia. Entonces, a esta empresa, Dota, ¿sí?, que por achicar costos no hacía el mantenimiento de las máquinas como correspondían y los hacía trabajar a sus trabajadores en condiciones mínimas de seguridad, pasó esta desgracia. Entonces los compañeros han estado reclamando, la empresa se hace olímpicamente la que no tiene nada que ver y bueno, y esto sí, no tiene que volver a pasar. Y como siempre lo van a terminar mostrando como una negligencia del trabajador, claro, y no por el constante achicamiento, digamos, de la infraestructura necesaria para poder dar un mantenimiento correcto a esas máquinas, ¿no? Y las muertes las sigue poniendo el pueblo. Exacto. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Thank you. Everything is going to be Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo, y estamos en comunicación con Pablo Ortega, delegado de la empresa Alcor de Maipú, Mendoza. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Pablo. Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo, bueno, nosotros estuvimos atentos a una entrevista que te hicieron los compañeros de el programa de la mañana, donde más o menos desarrollaste ahí la situación que estaban en la empresa, que llevaban varios meses sin cobrar, que les debían el aguinaldo. Y sí. que siguen produciendo y no tienen ninguna respuesta satisfactoria de parte de la patronal. Hoy tenían una audiencia en la subsecretaría. ¿Cómo les fue, Pablo, con ese tema? Sí, en realidad nos presentamos en la subsecretaría. Nosotros en la semana anterior estuvimos en la subsecretaría y el pedido nuestro como trabajadores fue que el dueño de la empresa se hiciera presente y que nos definiera ya la situación de la misma, o sea, de venta, cierre o qué iba a pasar con la empresa. Entonces se pidió una audiencia para ahora y nos presentamos allí, pero el dueño no se hizo presente. Los dueños de la empresa nuestra son de Buenos Aires. Sí. Ajá. Así que al no hacerse presente se llegó a un fracaso de la misma. ¿Y el personal en Mendoza, pero tiene algún representante, algún gerente, tampoco dio...? Sí, en realidad nosotros en la empresa tenemos a un apoderado más que otra cosa, pero no tiene las facultades como para explicar la situación de la empresa, porque él está igual que nosotros, un empleado más y está con la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, porque no, este señor no se hace presente, no explica qué es lo que piensa hacer, ni nada. Claro. Ahora, ustedes han mantenido la producción, ¿hay ventas de la empresa que produce, o sea, sale la producción o se ha paralizado la producción? Sí, en realidad nosotros hasta hace 2 semanas atrás estábamos trabajando normalmente, producíamos ácido, alcohol, y esa producción se vendía a las bodegas locales, porque ya la exportación a esta altura ya no la estamos realizando. Uh-huh. Pero hace 2 semanas que nos encontramos parados porque nos han cortado la luz, es decir, nos han dejado 2 fases como para tener la iluminación de la empresa, pero nos han cortado la luz por falta de pago. Claro. O sea que la cesación de pago de la empresa es total, o sea, no le paga los salarios y no paga las obligaciones. Sí, tal cual. Es más, nosotros también hemos estado trabajando en condiciones de inhumanas, digamos, de trabajo, porque mis propios compañeros sin zapatos de seguridad, con los pies mojados, con zapatillas, nos deben 14 equipos de ropa. Hace 5 años que nosotros no recibimos ropa, y a esto, bueno, también cabe destacar que se suma que tenemos las obras sociales cortadas, no pueden hacer atender a sus hijos en una obra social, los aportes jubilatorios no están siendo aportados en términos de forma. La verdad que estamos pasando una situación bastante difícil. Claro. Hoy por hoy lo único que estamos reclamando es nuestro sueldo, que nos adeudan 3 meses de sueldo, aguinaldo, un retroactivo de mayo-junio, un reajuste de horas y un pequeño salario de las vacaciones del 2014. Claro. Y Pablo, el empresario que es el dueño de la empresa, ¿sabés si es dueño de otras empresas, de otras ramas? Sí, él sabemos que tiene otra empresa en Buenos Aires, no sabemos bien a qué se dedica, pero sabemos que tiene otra empresa en Buenos Aires, y también tiene campos de soja y demás. Es un tipo, sí, que tiene mucha espalda, mucha plata. Claro. ¿Cómo se llama, sabés el nombre? Pablo Paracone. ¿Pablo, perdón? Paracone. Paracone. Paracone. Bueno, para escracharlo, Pablo. Sí, sería bueno. Escracharlo, Porque yo, mira, antes de entrar al programa, ingresé a internet, busqué la empresa y tiene una página interesante, o sea, una página web que la puede visitar cualquiera, donde ofrece la producción de la empresa. Y bueno, y como vos decís, lo que producen lo usan todas las bodegas. Si bien hay otra empresa en Mendoza que también se dedica a eso, me imagino que se repartirán en el mercado vitivinícola. Exacto. Hoy por hoy nuestra empresa se encuentra caída, pero es una de las empresas más fuertes junto con esa otra empresa que está en Palmira. Claro, Easy, creo que es. Competencia, es más, el alcohol que nosotros producimos a nivel mundial es uno de los más importantes. Claro. Es uno de los más importantes. Se exporta a México, España, Estados Unidos, o sea, es muy importante. Ajá. O sea que no es solamente la producción y consumo local, sino que también hacen exportación. Tal cual, es más, hasta hace un mes atrás hemos estado exportando. Claro. Y no solo alcohol y ácido, sino también la semilla que nosotros producimos, se la vendemos a las aceiteras. Claro. Entonces, donde el orujo agotado. Sí, sí. En realidad, todo lo que sale de esa empresa tiene venta. Claro. Muy buena venta. O sea, y hasta el mes pasado han estado trabajando prácticamente a full. Normal, sí, claro. Normal. Y sin embargo, pero lamentablemente el dinero se va a pasar. Este hombre no paga. Claro. Y sí, lamentablemente, bueno, nos toca. Esto está dentro de la rama de los químicos, ¿sí? Exacto, es una alcoholera, sí. ¿Y el sindicato como tal, qué posición tiene con respecto a esta situación? Los trabajadores, nosotros los trabajadores, no nos sentimos respaldados por el sindicato. Es más, tenemos un secretario gremial que es compañero de nosotros de trabajo, que es un tipo que, maltrata a la gente, amenaza con despidos. Una persona que no la queremos ni ver nosotros, claro. Pero lamentablemente tenemos que lidiar con él todos los días. Hoy por hoy nosotros tenemos la empresa tomada, es la última carta que nos queda para tirar bien. Sobre la mesa, digamos, bien. Por decirlo así. Sí, sí. El sindicato no se ha hecho presente en ningún momento, es más, este señor tampoco ha dado la cara, estamos solos, digamos, ante la lucha esta. Claro. No solo en el sentido de a nivel sindical, pero tenemos mucho apoyo, gracias a Dios, del municipio. Hemos conseguido apoyo del municipio y de la Subsecretaría de Trabajo. Indudablemente que bien. Bueno, y fundamentalmente los 70, 80 trabajadores que están ahí, me imagino que están todos firmes en esta actitud, ¿no? Sí, tal cual, estamos todos en la misma, somos 70 personas, 70 familias que realmente estamos pasando un momento terrible. Tengo compañeros que están con problemas psicológicos y demás, o sea, problemas de depresión. Sí, claro. Es muy triste lo que estamos viviendo y ojalá que nos ayude el gobierno, que nos ayude el municipio, o que este señor se decida y la venda de una vez por todas o busque una solución, pero no podemos ser así, estamos pasando un momento. De última que pague sus deudas, porque por lo que vos comentás, es un hombre que tiene su espalda económica, o sea, con varios negocios, y bueno, y si la empresa ha estado produciendo y vendiendo hasta hace un mes, es absurdo o es inconcebible que se les deba 3 meses de sueldo más todo eso. Extras que me imagino que se han conseguido en paritaria. Bueno, Pablo, la verdad que esto de este último no estábamos al tanto, esto de que hay toma del establecimiento. Bueno, todo nuestro apoyo en esto, vamos a seguir difundiendo, vamos a hacerle un escrache de público. Ajá. A este Pablo, ¿cómo era, Pablo? Faracone. Sí. Porque bueno, nuestro programa lo pegamos en internet, se escucha en varias provincias y bueno, y vamos a tratar de hacerle un seguimiento a sus negocios en otros lugares, para ver si podemos pegarle por todos lados. La verdad que no se justifica, bueno, es prácticamente la concepción del burgués capitalista, ¿no? Me importa tres pitos la gente, claro. Las estrujo hasta donde más puedo, gano la mayor cantidad que puedo, con las ganancias de un negocio tapo, la traslado a otro y así ellos van haciendo guita y nosotros la vemos pasar, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Pablo, se nos hizo largo y bueno, y no te podíamos ubicar más temprano, nos daba la casilla. Así que nosotros tenemos que estar entregando el espacio. Suerte, compañeros, en su lucha, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Nuestra difusión también, porque bueno, ahí vamos a estar difundiendo. Para y los que compañeros de la radio también van a seguir llamando para estar al tanto más o menos de la situación, ¿eh? Bueno, yo muy agradecido, sinceramente, por difundir esto, la situación que estamos viviendo, y bueno, pedirle también, ya que estamos, a la comunidad que también nos apoyen como mendocinos, como malpucinos que somos, y sí. Bueno. Y trabajadores, fundamentalmente. Somos trabajadores, gente honrada, gente honesta, que necesita trabajar y necesita llevarle un plato de comida a su familia. Muy bien. Muchas gracias por haberse comunicado conmigo y bueno. Bueno, ya seguimos adelante, Pablo. Sí, Pablo. Bueno, un abrazo solidario para todos los compañeros y bueno, y le vamos a dar difusión y vamos a estar en contacto con vos. Bueno. Mucha gracias, suerte, un gusto, Pablo. Un placer, la verdad. Un gusto buenas hablar noches. Con vos. Suerte. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, estábamos en comunicación con Pablo Ortega, delegado de la empresa Alcor de Maipú, Mendoza. Ellos producen alcohol, que nos decía él, de muy buena calidad, que se exporta, ¿sí?, del país. Ácido tartárico también, que lo usan en las bodegas de acá en Mendocina. Bueno, y un poco, bueno, nos anticipó una situación que no estábamos al tanto, que es la toma de la planta. De la planta. Y bueno, entonces con más razón toda nuestra solidaridad y apoyo. Sí. Y bueno, y ella rodearlos del afecto de todos los trabajadores mendocinos, maipucinos fundamentalmente. Para con estas 70 familias, ¿no? O sea, porque son acá 70 familias que hacen 3 meses que no cobran el sueldo. No cobran el sueldo, no cobraron los aguinaldos, no cobraron los ítems que les habían dado especiales. ¿Cómo vive esta gente? ¿Cómo vive esta familia? Que era lo que hablábamos al principio del programa. Cuando hablamos del sueldo de un trabajador, hablamos del sueldo con el que vive una familia. Claro. ¿Sí? Con el que sobrevive. Con el que sobrevive, sí. Porque sí. Indudablemente hoy sobrevive, hoy sobrevive. Bueno, se nos hizo largo el programa, tenemos que empezar a despedirnos, a dejarlos. Y bueno, tenemos un par de comentarios para hacer cortitos, y tiene que ver con esto, ¿no? De cómo la burguesía y sus instituciones empiezan o intentan avanzar sobre la representación de los trabajadores, ¿no? Nosotros hablábamos la semana pasada, me parece, de un conflicto que tenía Molarsa, que es una papelera de Neuquén, donde estaban haciendo los aprietes a los trabajadores, un vaciamiento encubierto de la empresa. Supuestamente parece que la quieren cerrar, pero no les han comunicado. Los trabajadores estaban preocupados por su fuente de trabajo. Y si fuera poco, ahora se le suma el pedido de desafuero del delegado Alfredo Fuentes, donde se pide el desafuero para poder sumariarlo y echarlo directamente, sí, de la empresa. ¿Por qué? Porque él ha estado involucrado en este reclamo de los trabajadores, totalmente justo, y es lo que corresponde de un delegado, tiene que, sí, que representar a sus compañeros. Por eso es que el capitalismo, las empresas, recurren a todos sus mecanismos de defensa, que son los legales, los gubernamentales. Los otros empresarios, por ejemplo, ahora el representante máximo que tienen, que es el presidente, que es un empresario, muchos sindicalistas que son empresarios, y ahí tienen el apoyo de la pata sindical. Y bueno, acá los compañeros se mantienen firmes denunciando estos atropellos y apoyando, apoyados también por sus familias. Entonces, familias en la calle nunca más, no al vaciamiento de la papelera Mularza, queremos trabajar, dicen los compañeros, y estos están representados por obreros y comisión interna de la papelera Mularza. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el delegado y bueno, nos contaba esta situación gravísima que están sufriendo ahí. Bueno, más o menos lo que se está viviendo en Tierra del Fuego, con el desafuero, mejor dicho, no desafuero, la exoneración, sí, que yo creo que es un poco peor todavía, sí, sí, porque es la separación de un cargo a un trabajador del Estado, exacto, ¿no? Sin sumario y sin, o sea, la exoneración es dejarlo afuera. Dejarlo afuera sin motivo. Bueno. Por persecución gremial. Claro, y bueno, incluso eso le... para debilitar la representación gremial de, bueno, estamos hablando de... de Horacio Catena. Horacio Catena, secretario del SUTEF, y secretario también de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Pero bueno, los trabajadores se organizan, salen a luchan, la calle, dan pelea. Toman fábricas, toman portones. Claro, toman fábricas, toman portones, toman la calle. Toman la calle, a bueno, pesar de que el gobierno no quiere, pero... toman la calle y... no toman vino a veces el domingo en el asadito a lo mejor. Bueno, y todo esto es posible porque la revolución está en marcha. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha, un abrazo solidario a todos los trabajadores, un saludo especial para Arian, que nos ha hecho la operación desde los comandos para que usted nos escuche y se puedan comunicar, a pesar de que por ahí no nos mandan mensajitos, pero bueno, nunca es tarde. Nos estaremos comunicando el próximo miércoles con más noticias, con más información, desde este lado, desde el lado de los trabajadores. Bueno, insistimos, toda la solidaridad y apoyo a los trabajadores de Alcor acá en Maipú. Sí, acá en Maipú, ¿no? Todo el apoyo. Y invitamos a la gente de Maipú a que apoyen a los compañeros porque están en una defensa justa y digna de su fuente laboral. Imaginemos que llevan 3 meses sin cobrar, así que será necesario llegar con ellos con algún aporte, claro, solidario de alimento y cosas familia, para que tengan para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Exactamente, así que invitamos a todo Maipú a dar una mano ahí, por favor. Bueno, todo por hoy, nos escucharemos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Adiós. Chau, chau. Comunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este fin.